y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redimes con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué le sucede al rey y por qué? Dios le da a Nabucodonosor un segundo sueño. Esta vez no olvida el sueño. Pero debido a que los expertos de Babilonia vuelven a fracasar, el rey convoca a Daniel para que le dé la interpretación. En el sueño el rey ve un gran árbol que se eleva hasta el cielo y un ser celestial que ordena que se corte el árbol. Solo el tocón y las raíces quedarían en la tierra y se mojarían con el rocío del cielo. Pero lo que debió haber preocupado a Nabucodonosor fue la parte del sueño en que el ser celestial dijo: su corazón de hombre será cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Daniel 4:16. Al reconocer la seriedad y el sueño, Daniel expresa cortésmente el deseo de que el sueño se refiera a los enemigos del rey. Sin embargo, fiel al mensaje transmitido por el sueño, Daniel dice que, de hecho, el sueño se refiere al rey mismo. Los árboles se usan comúnmente en la Biblia como símbolos de reyes, naciones e imperios. Ezequiel 17:31, Oseas 14, Zacarías 11:1 y 2 y Lucas 23:31. Entonces el gran árbol es una representación apropiada de un rey arrogante. Dios le da dominio y poder a Nabucodonosor, sin embargo, persistentemente no es capaz de reconocer que todo lo que posee proviene de Dios. Vamos a concentrarnos en Daniel 4:30. Dice: Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué dice el rey que muestra que todavía no comprende la advertencia que el Señor le ha dado? Quizás el peligro del orgullo sea que puede llevarnos a olvidar cuán dependientes somos de Dios para todo. Y una vez que lo olvidamos, estamos en un terreno espiritual peligroso. ¿Qué cosas has logrado en tu vida? ¿Puedes sentirte orgulloso de ellas sin ser engreído? ¿Cómo se logra esto en la práctica?